inspiraciones, nuestros medios. No olviden que creen que las pone aquí a fortaleza. Dame reconocer al enemigo. Nuestra estrategia durable, crítica inestable. No dejar atrás compañeras. Corrientes teorías, fallos autores. Intentando conocer experiencias anteriores. Búsqueda constante de la autonomía. Recuperando poco a poco nuestra vida. Amistad, amor, encuentros sexuales. Construyendo diferentes relaciones personales. Quemar un banco o tus privilegios. No todos salimos de los mismos puestos. Intransigencia, la pelea diaria con la coherencia. Sabe defenderse de lo aprendido.